Juan, ¿en qué lectura hace de lo que fue la oleada? Primero, una lectura positiva del Frente para la Victoria, de una consolidación de una fuerza política que tiene la expresión en un proyecto nacional que es el de Cristina Fernández de Kirchner, que es el proyecto que a nivel nacional desde el 25 de mayo del 2003 venimos llevando adelante y que ahora va a quedar expresado en las elecciones del 14 de agosto y en las elecciones del 23 de octubre, la consolidación y la profundización del proyecto nacional. Por eso para nosotros es importante esto, la consolidación de un proyecto de política pública, de ciudad más justa, de ciudades que nosotros tenemos en claro que vamos a seguir sosteniendo y trabajando para que esto así ocurra. Filmus hablaba o evaluaba problemas de comunicación. ¿Usted cómo ve esta cuestión? Yo creo que por ahí tenemos que ver un trabajo de mayor territorialidad, más allá de que nosotros estamos trabajando profundamente en lo que son las políticas públicas en cada uno de los lugares, pero creo que hay determinados sectores de esta sociedad a los cuales tenemos que llegar desde otro lugar. Y en eso nos hacemos cargo y creemos que tenemos que cambiar en función de eso y mejorar la performance que hemos tenido en estos momentos. Pero nosotros estamos satisfechos que el proyecto nacional hoy esté consolidado como segunda fuerza en la ciudad de Buenos Aires.